Bueno, parece que la reunión con ese cliente se ha alargado, aunque por lo alegre que te veo parece que ha ido bien, ¿no? Bien es poco, y lo mejor, el restaurante. ¿Dónde habéis estado? Restaurante Manuel Sánchez, en Los Bermejales, ¿no lo conoces? Pues mira, pescadito y marisco de Sanlúcar y Huelva, manzanilla bien fresquita, y lo mejor, buen ambiente, moderno y con el buen hacer de toda la vida. Habrá quedado contento el cliente. Solo te digo que firmó los postres. Restaurante Manuel Sánchez. Haga su reserva en el 629-819270 o en el 955-641237 y déjelos con la boca abierta.